Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevo programa de Desordenando Mundo. ¿Cómo estamos, Andrés? ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Bienvenidos a otro miércoles de Desordenando Mundos acá por Radio Pedal, en esta hermosa casa con la hermosa compañía del otro lado del vidrio que tenemos por ahí. No sé si nos escuchan ambos, por lo menos los que veo. Sí, acá estamos moviendo cosas, pero los escuchamos. Ah, bueno, vamos arriba. Queridos, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro entonces. Otro Desordenando Mundos, el cuarto de esta temporada, ¿no? Si mal no recuerdo, el cuarto del cuatro. Tercero. Yo creo que es el cuarto, ¿eh? De esta cuarta temporada, sí, cuarta temporada, no hay dudas. El y cuarto que programa 90 y casi 100 también, 90 y pico largo, 94 creo que andamos. Estamos 93, cuarto. 93, general. O no, cuarto de esta temporada. Ah, 93, entonces, todo bueno, cuarto. Estamos ahí casi cuatro. 90 es el... Ponele. Mirá. Es de la nona. De la nona, claro. Porque mirá. Es tan grande que ya de la nona. Bueno, muy bien, estamos... ¿Inauguramos la columna de humor de...? No, todavía no. Estamos... La cámara esta que apareció acá me genera este tipo de... Pero tranquilo, no graba. Ah, bueno, se me quedó, está apagada. Bueno, bien, les contamos entonces qué tenemos para hoy, Diego, ¿te parece? Sí, vamos a arrancar el año con Lorena, se viene la primera columna de La Puta Madre, ya nos está escuchando allí desde Maldonado de Punta Negra. En la segunda parte del programa, Raúl Sivecki también arranca el año con su primera columna del año, todo año, ¿no? Redundante. Desde México, informa, llega audio, así que... De todos lados. Vamos a tener ahí y también vamos a estar deteniéndonos en un temita salado. Sí, vamos a estar compartiendo un rato el tema que... Está salado. Está salado. Y se siente que está salado, además. Está re salado el agua, muchachos. Está re salado, se siente. Aflójenle. Les contamos entonces que para escucharnos, como siempre, saben que lo pueden hacer por radiopedal.uy, por sur.uy también, en vivo, en este momento. Por Radio Garden también pueden escuchar a Radio Pedal en vivo. Se bajan esa app, Radio Garden, la ponen en su celular, hasta en la tablet, anda si tienen tablet, no sé si en la compu, página web también página web, Radio Garden, van buscando con el mapita, navegan, ponen Montevideo, porque estamos en Montevideo, y ahí eligen Radio Pedal y escuchan no solo a Desordenando Mundo, sino toda la programación de la radio. O buscan solo Radio Pedal, porque Radio Pedal es más fácil. Hay una sola. Exacto. Nunca se dijo esto, Estamos para tirar hoy... Frases hechas. Frases hechas y eslóganes, así que prepárense. Guarda. Bueno, y si no nos pueden escuchar ahora... Porque... Guarde para cuando no haya. Ahí también. No, si no nos pueden escuchar ahora porque no tienen ganas o porque efectivamente no pueden, lo pueden hacer más tarde o en otro momento. Y también pueden escuchar todos los programas de Desordenando Mundos, los 92 anteriores, 93 anteriores. Los pueden escuchar todos en Spotify, en bueno, donde quieran de podcast. Y también obviamente en la página de Sur, entren ahí, Sur Radio, Desordenando Mundos. 2021, 22, 23, 2020, van buscando y encuentran y están todos los episodios colgados y los fragmentos que vamos también poniendo de cada una de las bloquecitos o partecitas de las columnas, entrevistas. Si un día están aburridos, aburridas, no tienen nada para hacer, se buscan. Nos suele pasar ahí que a veces nos apuramos un poco. Estaba viendo programa Neptuno un año y medio antes de que el lío de Neptuno explotara, digamos. Y un programón, además. Programón. Hay un montón. El proyecto Neptuno, busquen por ahí. Sobre el tema agua, hay especiales de agua, ya que vamos a andar por el tema. Especiales acuáticos. Y hay de todo un poco. De futuro también vamos a estar hablando en el pronóstico. Pensé que había algún programa, hay programa que predecía el futuro. Al futuro también, recuerdo, por ejemplo... programa sobre forestación y Daniel Penn hablando al respecto y, bueno, las posibilidades de una futura planta de celulosa que cada vez cobra más fuerza en el Uruguay, así que también hay futuro ahí. Van a empezar a ser como los Simpsons, ¿no? Que de repente empiezan a predecir el futuro. Bueno, espero no parecerme a Homero, pero no, todo no, lo no. Demás... Solo por tomar cerveza. Ya estoy bastante jodido, me he ligado cosas, entonces prefiero no. Pero bueno, sí, pueden encontrar algo de futuro ahí. De futuro es que no hacemos futuro, lo que pasa es que algunas cosas que los malos hacen son muy previsibles. Está encantada, muchachos. Algo nuevo. Esmerensensen. O sea, no mucho más. Básicamente, si escuchan esto dentro de un año, es que probablemente se haya roto todo, tengamos el agua más salada, tengamos, bueno, y en breve, más arbolitos plantados. Hablabas de las forestales, en breve va a salir una bombita sobre las forestales. Chan. Sobre la cantidad de hectáreas que poseen las forestales, las principales fábricas en Uruguay, escondidas en sociedades anónimas. No te permito que digas escondidas. Bueno. Puestas en sociedades anónimas, porque la sociedad anónima de alguna manera es para que no sepas. Por lo anónimo, digamos. Claro, pero sí se sabe cuáles son los grupos económicos que están detrás y asusta la cantidad de hectáreas que estos muchachos vienen acumulando. O sea, hay una contrarreforma agraria en curso del tamaño gigante. La reforma del eucalipto. En breve, en semanas va a leerlo en su medio de confianza. O de desconfianza, porque no, yo no sé si confiaría mucho incluso. Bueno, lo podemos poner en Sur también para los oyentes, para que lo pongan en su medio de confianza. Yo me estaba refiriendo a Sur. Ah, perdón. Yo pensé que decías a cualquier otro medio por ahí, que no sea ni Sur ni Radio Pedal. Bueno, está el futuro, vamos. Pero lo que más importa es lo que pasa ahora con el clima. Bueno. Bueno, vamos un poco a hablar del tiempo y también vamos a hablar del futuro. ¿Hay cambio musical? Hay una cortina nueva, vamos retocando. Sí, nos vinimos más a un lado más. Estábamos latinos, pero nos vinimos más al sur. Nos vinimos más amazónico, más para ese lado. Para variar un poquito, dejamos los escátares descansar un poco. Mal no nos vendría un poquito de clima amazónico. No sé si nos vamos a volver al futuro, pero tenemos para un saludo para la columna meteorológica de unas fieles oyentes que sí están en el futuro. Porque nos están escuchando el día jueves 4 de mayo. Porque están unas 15 horas adelantadas a nosotros. Porque están en un lugar que se llama, si no digo mal, Tauranga, en Nueva Zelanda. Tenemos oyentes en Nueva Zelanda. Para Luchi y para Dani, que estaban preocupadas por el pronóstico meteorológico localizado. Y que nos iban a escuchar en vivo hoy. Pero claro, nos escuchan del futuro jueves de 4 de mayo, como a las 9 de la mañana. Para, vamos a empezar nos a dar el clima de Nueva Zelanda. No, solo por hoy, solo por hoy. Melo quesco. Solo por hoy, porque necesitaban saber algún dato particular. Y aparte porque habían perdido con este del cambio de horario, habían quedado desfasadas de escuchar el programa en vivo en Montevideo o acá en sus cercanías. Y pasar a escucharlo otro día era como algo extraño. Así que, y ya de paso les preguntamos cómo viene el futuro. Porque ya que están en más adelante que nosotros. Literalmente en el futuro. Literalmente que nos cuenten cómo viene. Pero bueno, vamos primero a ver cómo viene el tiempo acá en Montevideo y sus alrededores. Que es lo que nos interesa, por lo menos a los que estamos por acá. Mañana, jueves 4 de mayo, va a estar también frío en la madrugada, levemente templado en el día, con cielo soleado. La máxima es 18 y la mínima de 8, más o menos como estuvo hoy, miércoles. El viernes, más o menos lo mismo, frío en la madrugada, levemente templado, cielo algo nuboso y va a desmejorar un poco hacia la noche y ya ahí en la nochecita, tirando hacia la madrugada del sábado, pueden aparecer algunas lluvias aisladas. La máxima de 19 en el día del viernes y la mínima de 10. El sábado sí, va a estar fresco, probables lluvias durante todo el día y vientos del este de hasta unos 60 km por hora. No va a bajar tanto la temperatura, pero sí vamos a tener agua todo el día, la máxima de 18 y la mínima de 15. El domingo va a estar fresco en la madrugada, levemente templado en el día, con cielo cubierto y nuboso y también posibles lluvias aisladas. No, nada que ver a la cantidad de lluvias que va a haber el sábado, pero puede haber alguna lluviecita aislada. Lo mismo va a pasar el lunes, que va a estar fresco en la madrugada, levemente templado, con cielo algo nuboso. La máxima de 18, la mínima de 15 y puede haber ahí alguna lluvia aislada. Probablemente si el domingo no termina de irse el agua, el lunes la tengamos también. Pero ya hacia la tarde va a ir mejorando y despejando. Para el martes 9 también estar frío en la madrugada. A fresco en el día con cielo soleado y periodos algo nubosos. La máxima de 16 y la mínima de 14. Y ya el miércoles que viene, miércoles 10, va a estar frío en la madrugada también, fresco en el día, cielo algo nuboso y nuboso, la máxima de 16 y la mínima de 13. Lo importante que queremos siempre saber es cuándo lavar la ropa y cuándo secar la ropa. El otro día recibí algunos cuestionamientos porque el domingo que amaneció lindo, el domingo pasado, no, el sábado estuvo muy lindo, el domingo pasado, dijiste que iba a llover el domingo, no sé qué, y de repente de tarde se vino el mundo abajo. No sé si recuerdan que por algo se había anunciado de no lavar ese día porque parecía que sí, pero no. La tormenta. Exactamente. Suspendió partido de fútbol y todo. Por ejemplo, sí, subió muchísimo y sobre todo mucho viento, más o menos lo que estaba previsto. Sorprendió un poco no tanto la cantidad en total de agua, sino la intensidad con la que llovió en algunos momentos de la tarde-noche del domingo y la madrugada del lunes. Les decía, entonces, para lavar la ropa, más o menos resumiendo de lo que veníamos, hasta mañana jueves no va a haber problema. Perdón, hasta el viernes no van a tener problema, siempre y cuando se los hagan lavado y sequen antes de la noche del viernes, porque ya los niveles de humedad para el viernes en la tarde van a ser altos. Va a costar secar un poco más, sobre todo si tenemos colgada la ropa donde no va el sol, por ejemplo, se siente más que le cuesta. Y ya domingo va a llover todo el día, imposible secar. El lunes no es que va a llover todo el día, el domingo no es que va a llover todo el día, sino que va a ser una lluvia aislada, entonces se complica. Para el lunes puede haber alguna lluviecita, entonces si podemos esperar para empezar a lavar, volver a lavar el martes, mucho mejor, porque ahí no vamos a tener problema. Martes, miércoles, jueves no prevemos lluvia, entonces tenemos un poco asegurado ahí el tanto con el tema de la lluvia. Las que no van a zafar de la lluvia son las compañeras que están en el futuro, en Nueva Zelanda, porque viene mal el pronóstico en Nueva Zelanda. Muy lindo Nueva Zelanda, cosa, temperatura, están más o menos en la misma latitud que nosotros. O sea, uno imaginaría un clima parecido en esta época del año. Temperatura, 20 grados, 17, la mínima. Bien, mucho mejor que acá, que te vamos a tener madrugadas de 8 grados. Pero toda la semana, de este miércoles 3 hasta el próximo miércoles 10, lluvia casi todos los días ahí para las amigas de que están en Tauranga, un lugar parece muy lindo, bastante lejos y... ¿Cómo es el lugar? Tauranga. Me costó horrores el nombre, quiero decirlo, de recordarlo. Pero bueno, así que les mandamos, fuera de broma, les mandamos un beso a las chicas por allá y que nos estarán contando un poco más de la vida neozelandesa. Capaz que en algún momento vamos a hacer hasta un contacto, a ver cómo es ahí. Porque me he enterado de cosas de un lugar que uno tenía mucho prejuicio y poco conocimiento. Mayoría de los casos. Claro, salvo los que conozco. Y los que llega mucha más información, como, no sé, Estados Unidos, Europa, etcétera, que llega mucha más información desde la que llega de un lugar como este. Así que nada, recuerden, para lavar la ropa, hasta el viernes no hay problema, después aguanten el fin de semana, el sábado no hagan planes afuera, sobre todo adentro, porque va a estar fulero, y el... También va a estar muy ventoso, entonces, si bien no se siente tanto en el frío, que se va a sentir si uno está medio desabrigado, también cuidado con siempre decimos, plantitas, bocos, objetos peligrosos afuera, porque esas rachas de hasta unos 55, 60 kilómetros por hora, cortan ramas de árboles, tiran ramas, o sea, no es un viento para... Un poco lo que pasó el domingo. Mucha rama. Fue un viento un poco más intenso el del domingo. Este se prevé que sea un poquito más leve. Más leve. Porque los vientos sostenidos del domingo fueron un poco más. Esto estamos hablando de 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 55, 60. El domingo fue un poco más, pero sí, cualquier de estos vientos tiran ramas, cortan ramas y complican. Yo tengo mi medidor de viento natural, que son las cosas que caen de las palmeras de la rotonda de propios y Nenal Flores. Cuando la rotonda está llena de resto de palmera seca, es porque el viento estuvo fuerte. ¿Te vas hasta ahí para saber cómo está? No, paso seguido. Si no era poco práctico el... No, bueno, cada uno tendrá... Tendrá su anemómetro, como claro, ahí va. Exacto. Perfecto. Bueno como hoy teníamos dos columnas que arrancan el año, no queríamos meter mucho desarmando la semana, pero el tema este de... el agua salada o lo salado que se están poniendo los muchachos estos que gestionan recursos. Cosas que necesitamos para la vida, cosas. Decimos cosas porque no, a veces no sabemos ni cómo llamarle, pero el agua o otras cuestiones imprescindibles para la vida, no queríamos dejarlo pasar y de alguna manera le pedimos a Carlitos Santos, nuestro especialista en los asuntos, que nos contara qué es lo que está pasando. Porque una de las cosas que no sucede es que ante tanto barullo, uno no sabe al final qué es lo que sucedió. Si esto es una decisión de la OCE, si se debe a una cuestión momentánea, accidental, o si, como nos va a contar Carlos, se debe a que calcularon mal los muchachos y frente a la posibilidad de desabastecimiento están haciendo entrar agua salina, ¿no? Agua de del río. Escuchamos a Carlos. No sé si les ha pasado en estos días, pero uno de los temas de los que se habla en las reuniones, en la calle, en las redes sociales, en los mensajes que se mandan las personas, es que el agua está salada. Eso se debe a una decisión que ha tomado el directorio de OCE en los últimos días de aumentar el límite de cloruro de sodio, de sal, que tiene el agua potable, lo cual se ha hecho en contra de las normas que regulan la calidad del agua potable en el Uruguay, que son, como ustedes saben, esas normas que se establecen en los acuerdos de UNIT, el Instituto de Normas Técnicas, y que están refrendados por organismos como el LATU, y que, en lo que tiene que ver con el agua potable y el saneamiento, están, siendo verificados por la URSEA, la Unidad Reguladora de los Servicios de Agua y Energía de Uruguay. Bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el directorio de OCE aprobó en unanimidad este cambio? El argumento principal es la sequía. La represa de Paso Severino, que es la principal reserva de agua potable que tiene la OCE para el sistema metropolitano, está en niveles históricos, bajísimos, de cantidad de agua. Entonces lo que se está haciendo es bombear agua del río Santa Lucía 50 kilómetros abajo de la toma, para volcarlos aguas arriba y de esa manera permitir que completen la represa y que se pueda seguir con el proceso de potabilización. O sea, no es ni siquiera el escenario que se ha discutido de potabilizar directamente agua del río de la Plata o de incluso del océano en la costa del departamento de Maldonado, sino que es potabilización de agua del río Santa Lucía en una zona donde está mucho más mezclada el agua con el agua del río de la Plata y por eso tiene mayor nivel de salinidad. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, en realidad no lo sabemos y es algo que tendríamos que preguntarle, por ejemplo, a profesionales del área de la salud, médicos, nutricionistas, por ejemplo, quienes somos hipertensos, quienes tenemos la tendencia a que nos aumente la presión arterial y que tenemos que controlar nuestro consumo de sal. No sabemos qué puede pasar con el hecho de estar consumiendo agua potable, agua de la canilla, que tiene mayor nivel de salinidad. Por supuesto, siempre están los adalides del libre mercado que nos recomiendan que coloquemos filtros o que compremos agua embotellada, que advierto que también tiene niveles importantes de cloruro de sodio, si no, fíjense en las etiquetas. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa con la mayor parte de la población? ¿Qué pasa con la gente que no puede destinar una parte importante de sus ingresos a tener un sistema de filtrado del agua que debería ser potable o a la compra de agua embotellada, de agua que ya viene privatizada desde el origen? Y aquí se abren una serie de preguntas importantísimas, ¿no? ¿Qué pasa con las políticas de efectivo cumplimiento del derecho humano al agua que está consagrado en la Constitución del Uruguay? ¿Y cómo fue que la OCE, por más grave que sea la sequía, no tomó previsiones en tiempo y forma para evitar una crisis como esta que se está viviendo ahora? Entonces, digamos, podríamos quedarnos encerrados en esta alternativa infernal, como la llama la filósofa belga Isabel Stengers, entre inversión pública para obras de agua potable o maneras de prevenir la sequía. Y en realidad lo que me parece que se requiere en un momento así es ampliar la mirada y relacionar esta falta de agua no solo con los procesos de sequía, el hecho objetivo de que llueve menos, sino con que no tomamos las medidas para evitar que los cursos de agua dulce que utilizamos para acceder al abastecimiento de agua potable de las poblaciones en nuestro país sean preservados de procesos de degradación y de contaminación que se están dando a partir de la intensificación de la producción agrícola, ¿sí? Entonces, Una clave que han colocado los movimientos que luchan y que defienden el agua en Uruguay y en el continente es la idea de que los territorios que producen agua tienen que estar sanos para que el agua que se produzca en esos territorios sea consumible, sea utilizable por parte de las poblaciones humanas y no humanas, de todos quienes necesitamos el agua para la vida. Entonces ahí vale retomar la consigna que han instalado los colectivos de vecinas y vecinos de la zona de la ciudad de la costa, de Canelones, de Salinas, de la Laguna del Cisne, del Arroyo Solichico, cuando dicen no es solo sequía, es saqueo. Por ahí va un poco la cosa, la explicación de por qué estamos tomando agua salada. Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad está en la cocina, haciendo guisos que engañen mi autoestima. Debo aspirar a estar encadenada, una casa, estar casada con lo mejor de mi casta, embarazada, parirle hijos al sistema y si la tripa aprieta, aprender a vivir callada la pobreza. Por cada golpe que me da se conmociona el universo, por eso yo me defiendo, por eso yo no acepto los príncipes que vienen a salvarme, con piropos y dinero vienen a insultarme. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura, en mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Tu costilla, no vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. La puta madre. La puta madre. La puta madre. Yo soy mujer, soy loba poderosa. Hola Lore, ¿cómo andás? ¿Andás por ahí? Hola, buenas tardes a todas, todos y todes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Lore? ¿Todo bien? ¿Cómo te lleva el este? Un poco fresco en las mañanas y después calienta el solcito, contarles que estamos desde una placita acá, que justo en sintonía con lo que decía Carlitos, Sol y Agua, una ONG la cuida, es muy linda, acá en Solís estamos. Opa. Así que nada, compartiendo ahí los cuidados con Dami, que está con la OMI, que creo que se cayó o algo porque está llorando, porque es muy arriesgada. Y está. Bueno, agradecerles antes que nada el espacio, así que den visibilidad a los temas vinculados con las maternidades, la crianza, la lactancia, así que muchas gracias. Extrañé mucho marzo y abril, el episodio, el espacio de La Puta Madre, así que me voy a permitir unos minutos, que está bueno, estuvimos 4 meses, ¿no?, desde diciembre hasta ahora, que en ese tiempo estuve a la espera de una respuesta de la empresa pública que trabajo, un informe que presentamos con Romina Gallardo, que es la entrevistada del día de hoy, es abogada feminista, integrante de Gestar Derechos, que me dio una mano impresionante, al igual que lo hace con un montón de mujeres de forma generosa y solidaria. Y bueno, UTE no tuvo tiempo en 4 meses a responder un informe contundente solicitando la extensión del medio horario por lactancia, está muy preocupado en otros temas. Y así que nada, estoy de licencia sin goce de sueldo, en esto de que considero que la maternidad no te tiene por qué precarizar, sino que los trabajos se tienen que, ¿no?, adaptar a las nuevas formas o a la nueva situación que tenemos como mamá trabajadoras. No sé si el PIT-CNT ayer tuvo tiempo, el primero de mayo, de hablar un poquito sobre estos temas en su agenda, porque los sindicatos brillan por su ausencia con estos temas. No sé quién nos va a dar una mano entre nosotras, organizándonos. Estuvo bueno el 8M, que en las proclamas, en el tejido feminista, sí salió en la agenda feminista, ¿no?, la temática, ¿no?, que está bueno esto de poder ponerla en agenda y visibilizar, ¿no? Ayer leía un artículo de la economía del cuidado y de que el cuidado es un trabajo, ¿no?, y que muchas veces, o sea, sea remunerado o no remunerado, recae sobre las mujeres, y bueno, y todo el tiempo que le invertimos al sostenimiento de la vida, y no por eso tenemos que estar precarizadas, ¿no? Entonces estaría bueno, ¿no?, que en próximos primeros de mayo se tenga en cuenta, ¿no?, esto del trabajo de maternar. Así que estuve todo este tiempo ahí un poco abrumada por mi situación laboral, afectada a mi salud mental, tanto la mía como la de la familia, ¿no? La incertidumbre, más allá de buenas compañeras que le metieron ahí el seguimiento, pero bueno, no alcanza porque los que deciden están ocupados en otros temas. Así que nada, esa es mi situación actual. Aprovecho que esta semana es la Semana Mundial de la salud mental materna, así que está bueno también esto de ponerle pienso colectivo a esta situación, no que quede en la órbita de las familias individuales, sino pensar y visibilizar entre todas, todos y todos, ahí ponemos la camiseta de las crianzas, de las maternidades, ¿no? Y bueno, ese es mi estado, un poco pesimista, pero bueno. Acá te escuchamos con mucha fuerza, te diré, pues ¿sí? Pesimista, bueno. Pero con fuerza. Con fuerza y está un poco enojada, pero convencida de lo que estamos haciendo es lo correcto, que es por ahí, siguiendo el corazón. Y bueno, y consiguiendo ahí personas y sintonías, ¿no?, para seguir tejiendo la red desde donde estamos, ¿no? Así que nada, contenta. Próximamente estaré ahí en el estudio. Gracias a los oyentes también y de todos lados que nos escuchan, que sirve. Así que nada, contenta con esto de La Puta Madre. No, nosotros te agradecemos por dejarnos participar de tu programa, Lore. Claro. Es mi programa, ¿verdad? Exactamente. Vieron que digo episodio, ya digo episodio. Y bueno, no, en esto, como me atravesó este tema durante estos 4 meses, me pareció pertinente entrevistar a la compañera abogada y que le pueda servir a otras madres que estén en esta situación. Y nada, estoy abierta también para colaborar. Y en los siguientes episodios, la idea también es, bueno, ver estos recursos que nos van sirviendo y ponerlos ahí visibles y en la mesa para que les sirvan a otras personas. Buenísimo. Si te parece, déjale. Vamos escuchando sí. Tu conversación con Romina Gallardo. Dale. Muchas gracias. Un beso, Lore. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Bueno, Buenas tardes, Romina. Un placer recibirte en la en el primer programa de La Puta Madre, esta segunda temporada. Muy agradecida por tu tiempo y tu acompañar durante todo este tiempo. Te voy a presentar para las personas que no te conocen. Romina Gallardo es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, está cursando una maestría en Políticas Públicas y Feminismos, es activista por los derechos vinculados a las maternidades, lactancia y cuidados, y es mamá de Fran y Bauti. Muchas gracias, Romina, recontentas de tenerte acá. Y bueno, contar un poquito, ¿no?, de esto de tu acompañar activista a Lorena como mamá trabajadora. Contarles que, bueno, cuando se me estaba acabando el medio horario por lactancia y que estaba haciendo teletrabajo en UTE, que es donde trabajo, me contacté con Romina porque, bueno, nos parecía de que era oportuno pedir y solicitar una extensión del medio horario hasta los 2 años o hasta cuando Omi y yo lo decidiéramos, y también pedir la hora por lactancia, que es un derecho. Entonces, Romina hizo un informe muy contundente contando ahí la fundamentación de por qué sí, así que capaz que podemos empezar por ahí, Romy. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como tú decías, de alguna manera te acompañé en esa petición que realizaste en tu trabajo y acompaño a distintas mujeres que están atravesando la misma situación o situaciones similares. Primero me gustaría poner un poquito de contexto. Yo también integro una organización que se llama Gestar Derechos, que tiene como, en realidad, como uno de los principales objetivos acompañar a las mujeres que sufren violencia obstétrica. Pero dicho esto, también desde nuestros inicios, por el año 2020, teníamos como meta acompañar los procesos de lactancia o apoyar la lactancia y el parto humanizado. Entonces, a raíz de esto, también nos empezaron a llegar consultas de mujeres que tenían algún tipo de problema vinculado a ejercer sus derechos en relación a la lactancia en el ámbito de su trabajo, ¿no? Ahí fue como el origen de esto, ¿no? De por qué comienzo también a involucrarme con este tema de las lactancias vinculadas a los derechos. En el 2021 se contactó con una de mis compañeras, un grupo de mujeres, en ese caso eran policías, que estaban teniendo un problema de un reporte de un derecho que ellas tenían, que tenían la posibilidad de extender la lactancia, el medio horario por lactancia hasta los 2 años, y esto fue de alguna manera restringido al año del bebé. Ahí empezamos a analizar esa situación de ellas, y se fueron sumando distintas mujeres, se fueron dando vínculos, se fueron teniendo redes, hasta que se logró, o esto terminó en que un grupo de funcionarias de distintos organismos del Estado plantearon este mismo problema, con distintos matices, y finalmente se realizó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, en el año 2021. Finalmente, esta denuncia, a la cual se fueron adhiriendo además otras mujeres que también se iban tomando conocimiento de que se habían radicado esa denuncia, tuvo una resolución en el año 2022, en la cual, bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió una resolución con mucha contundencia respecto a por qué ellos consideraban, ellos y ellas, ¿no?, que integraban en ese entonces la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos, por qué consideraban que el medio horario por lactancia debía extenderse en base a un fundamento de derechos humanos, de género, y emitieron distintas recomendaciones para organismos públicos. De estos organismos públicos denunciados, quien aplicó esa recomendación hasta ahora ha sido nada más que la Intendencia de Montevideo, que tenía la posibilidad del medio horario por lactancia hasta el año de vida del bebé y lo extendió hasta los 2 años. Esto para dar un poquito de contexto a cómo también tú decidís de alguna manera acompañar con estos fundamentos tu petición, que hasta ahora no ha sido escuchada, ¿no? El fundamento, o uno de los fundamentos centrales, más allá de lo que marca la ley actualmente, o las leyes, porque hay varias leyes que refieren al medio horario por lactancia en el ámbito público, otras normativas que refieren al medio horario, que es por cuidados en el sector privado, y uno de los fundamentos principales, perdón, además de lo que marca la ley, en realidad es que hoy por hoy, desde los organismos internacionales que tienen voz en esto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, incluso mismo desde Uruguay, el Instituto de Pediatría y la Facultad de Medicina, que también se expidió en esta resolución, fue porque la Institución Nacional de Derechos Humanos le solicitó que informara, la recomendación es que la lactancia materna se pueda extender hasta los 2 años, por lo menos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que esto es una decisión de la mujer y del niño o niña, ¿ah? No solo por todos los múltiples beneficios que tiene desde el punto de vista de la salud, que eso está ampliamente estudiado, ampliamente probado, sino por los beneficios que tiene o la implicancia que tiene desde el vínculo madre-hijo, madre-hija, desde lo emocional, desde lo afectivo, ¿no? Desde el deseo de una crianza más respetuosa o más consciente, más presente, muchas mujeres deciden extender la lactancia, siempre que el bebé o la bebé quiera, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en eso también. Desgraciadamente, no podemos hacer hincapié por la normativa actual en lo que tiene que ver más con el vínculo, más allá de la lactancia también, porque también hay que decir que muchas mujeres no pueden sostener una lactancia por distintos motivos, no pueden iniciarla siquiera, o no quieren tampoco, solo no pueden, sino que no quieren, y eso no quita que puedan vincularse de una manera hermosa con sus hijos y hijas, y que también tengan ese derecho humano, ¿no? De poder estar presentes, si así lo quieren, y criar a sus hijos y a sus hijas de la mejor manera, de una manera también responsable. Y a veces quiero aclarar esto porque pareciera que no solo somos buenas madres o madres presentes las que damos la teta, y esto no es así, ¿no? Pero quiero decir que hoy en día, todavía en Uruguay, por lo menos no tenemos la normativa como para acompañar estos procesos, ¿no? De, no sé, una licencia maternal o paternal más extendida, o de una licencia por cuidados más extendida, ¿no? Está como muy limitado también a la lactancia en el ámbito público, y en el ámbito privado a estos 6 meses que hay por medio horario por cuidados, que son transferibles entre padre y madre, a elección de los padres, ¿no? Escuchándote, Romina, me venían 3 cosas. Una, que me parece que dar la teta es una patada ninja al patriarcado. O sea, me parece que eso que vos decís de las condiciones, no solamente son las condiciones, si tenés compañero, tu casa, o si tenés un trabajo, o cómo fue el parto, digo, un montón de condiciones hacen para que vos puedas continuar o querer dar la teta y que sea placentero. Los múltiples beneficios que tiene, que es analgésico, que te hace bien a vos, a tus ovarios, o sea, es como, por algo es que se tranca a los 6 meses, que no hay todo ese, ¿no? Ese contexto de acompañamiento, ¿no? Como que me parece que hay algo más de por qué no se activa o no se cuida o no se generan las condiciones para poder seguir dando la teta. Y se siente como que la mujer tiene que volver al trabajo como productiva, cuando yo siento que soy la más productiva del mundo dándole la teta a Omi. Y si yo siento, ¿no?, que si yo trabajo 7 horas y cuarto, más el traslado, más allá que tengo ciertas condiciones, para mí se ve perjudicado el vínculo y la continuidad de la lactancia, ¿no? Entiendo que un montón de mujeres sí lo logran hacer, pero ¿qué pasa con ese desgaste, esa triple jornada laboral? Nada, me venía eso, y también otra cosa que hemos conversado nosotras, el tema también que está transversalizado por una condición de clase también, ¿no? ¿Qué pasa con otras mujeres que tienen precarizado, ¿no?, su trabajo, que tienen que volver igual? ¿Qué pasa con esos niños, ¿no? Nada, para charlar un poquito de eso también. Sí, mi planteo venía más por el lado de que por ejemplo, se me viene a la mente una amiga que su bebé nació con una patología que no le permitía el lactar, o sea, hasta, sin entrar en detalles, ¿no? Porque no es necesario, pero quiero decir, a veces hay condiciones, más allá de las condiciones de ambientales que se den o de apoyo a nivel familiar o de apoyo en la lactancia que no permiten llevar adelante una lactancia, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, mi amiga no tuvo ni siquiera medio horario en el trabajo. ¿Me explico? Porque como no, el bebé no lactaba, perdió el medio horario. Ella estaba en el ámbito público, entonces no tenía medio horario, porque esa es la exigencia en el ámbito público, que el bebé lacte, y si no, se quedó sin nada, se tuvo que reintegrar luego de la licencia maternal, ¿no? Y ella lo vivió con gran sufrimiento, eso también, porque su bebé era muy chiquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres también, no? Porque a lo que voy es que, por supuesto que yo apoyo la lactancia y de alguna manera soy activista por este tema también, pero me parece que en un futuro el debate debería estar, ¿qué pasa con los cuidados, no? Uh-huh. De padre y madre hacia esos niños, padres y madres que quieren estar más presentes, ¿no? Nuevas generaciones que de alguna manera quieren tener una corresponsabilidad en la crianza, ahora que este tema se toca tanto y se manipula tanto. ¿Qué pasa con esos padres y madres que quieren estar más presentes y no te lo permite el Estado, ¿no? Porque las licencias maternales y paternales son muy cortas, eso está estudiado también. A mí me gustaría compartirles un estudio que se hizo por unas investigadoras de la Universidad de la República acá, donde se estudió justamente las licencias maternales y paternales, sobre todo en el ámbito privado y el medio horario por cuidados, donde allí se manifestó que la gran mayoría de madres y padres en Uruguay están inconformes con las licencias maternales y paternales, y que también esto está cruzado por el nivel socioeconómico, como tú planteabas, que se comprobó en este estudio, que eso también me parecía importante traerlo, que las personas de nivel socioeconómico más bajo, o con menos educación, con menos nivel educativo, o de ciertos sectores de laborales, por ejemplo, la construcción o del campo, no tendrían a cuestionarse menos la duración de las licencias maternales y paternales, o a estar conformes, ¿no?, con estas licencias, ¿no? Entonces, creo que estos temas también están cruzados por un tema de clase, por una perspectiva de clase, más allá del género, y realmente, yo no sé si es que determinada madre o padre no se cuestiona querer estar más tiempo con su hijo o su hija, o si no se lo permite la precariedad de su trabajo, ¿no? Porque sabe que si se queja, pierde el trabajo y es sustituido por otra persona, ¿no? Porque de alguna manera en el ámbito público hay más seguridad en torno a la permanencia en el trabajo. El debate es muy amplio, ¿no? Pero yo apunto a esto, si ni siquiera podemos pelear por lo que ya está consagrado en Uruguay en torno a la lactancia, no estamos preparados para ese debate en torno a los cuidados, ¿no? A la responsabilidad comunitaria que deberíamos tener en torno a los cuidados, al no juzgar a las madres por querer estar más tiempo con sus hijos o hijas. Las mujeres que me contactan a mí me plantean diversos cuestionamientos, ¿no? Yo veo como dos tipos de cuestionamientos. Por un lado está una visión más conservadora de que considera que con el rol de la mujer es estar en la casa, al frente de los cuidados, pero cuando la mujer pide, por ejemplo, una empleada, una funcionaria, extender una licencia por maternidad o extender un medio horario por lactancia, se la cuestiona como con esta mirada de que es poco productiva, de que no quiere trabajar, o sea, cuestionamientos directos, ¿no? De su propio entorno, de otras mujeres incluso también, con esa mirada como más conservadora, bueno, de yo me reintegré con mi bebé cuando era chiquito y no pasó nada, no le va a pasar nada, ¿no? Esta poca conciencia en torno a la importancia de estar en los primeros años de vida de los bebés, que es una conciencia que hemos tomado, ¿no?, en estas generaciones más actuales, me parece. Y por otro lado, también hay que decirlo, si bien esta defensa que yo hago es una defensa feminista también de la lactancia y las maternidades, hay un sector de los feminismos que también cuestiona a esas mismas madres, o sea, los cuestionamientos vienen por todos lados y terminamos siendo de alguna manera aliadas de un sistema patriarcal y capitalista que lo que te dice es vos tenés que reintegrarte a trabajar y rendir como si no fueras madre y a la vez hay un sector que te dice tendrías que ser madre como si no trabajaras y quien lo paga con su cuerpo y con su salud mental y emocional son las mujeres, ¿no? Y las dejamos solas, en definitiva. Porque estos sectores feministas que también yo he tenido de alguna manera debates en torno a este tema, te dicen, bueno, pero si tú extendés las licencias por maternidad o por cuidados, solo para la mujer, o extendés el horario por lactancia, que en definitiva recae en la mujer, estás perpetuando el rol de la mujer como quien debe ser la cuidadora, como quien debe hacerse cargo de los cuidados, etcétera, ¿no? Y soluciones concretas no se le dan a las mujeres, porque tienen que volver a trabajar, igual en un horario completo, tienen que volver a la casa, el triple de cansadas igual, y van a continuar con la lactancia porque es su deseo, ¿no? Y en definitiva, se encuentran desamparadas de cualquier manera, ¿no? Porque con el discurso no amparamos a las mujeres en sus necesidades y sus luchas, ¿me explico? Sí. Es muy válido en lo que se fundamenta este discurso, pero concretamente soluciones puntuales no se les ofrecen, ¿no? Eso sentía, por ahí. Romina, que sentía que desde el discurso conservador se dice, pero no te dejan, desde los feminismos también falta ese abrazo, ¿no? Como esto de las maternidades feministas y eso que trae Estar Vivas, ¿no? La deuda que tiene el feminismo, ¿no? A acompañarnos. Y también siento esto de los sindicatos, ¿no? Y del compromiso que tenemos. Yo me siento una privilegiada, ¿no? Porque estudié y concursé y tengo un trabajo de privilegio. Siento que en esta postura puedo hacer este reclamo, pero no solo pensando en mí, sino que sirva a otras, porque nosotras que tenemos un trabajo que tiene ciertos derechos, ¿cierto? Lo puedo hacer esta discusión y esta pelea. Uh-huh. Esto que hablábamos, ¿no? Una persona que trabaja de cajera en un supermercado o en una cadena multi, no puede hacer eso porque la echa y porque contratan a otra, ¿no? Entonces, el deber también ético, ¿no? Que tenemos, ético-político, de plantear, de ponerlo sobre la mesa, esta situación, y no solo para nosotras estos derechos, sino que se amplíen, ¿no? Pero el pedido a los sindicatos, esta lucha tendría que venir también desde ahí, desde el movimiento feminista, o sea, y que sea también eso que vos decís, ¿no? Como un deseo y una decisión de que si quiero o no quedarme, no tener como la opción, como tuve la opción de que me quería quedar en teletrabajo dando la teta o si quería ir, ¿no? Como esa opción, pero tener la posibilidad, ¿no? Del mapa de oportunidades. Sí, exacto. Cuando tú estabas comentando todo esto, se me venía a la mente, obviamente, que también nos contactan, ya sea desde Gestar Derechos o a mí como abogada particular, mujeres que trabajan en el ámbito privado, que apenas están peleando porque les den la hora por lactancia que corresponde por el decreto 234 de 2018, que de alguna manera regula la instalación de las salas de lactancia y que en realidad derogó un artículo que era del año 54, en referencia, porque este derecho a la hora por lactancia es un derecho que está desde el año 54 en Uruguay, y en eso también hay que decir que Uruguay es un país muy avanzado en cuanto a derechos, ¿no? de las mujeres en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, si bien tuvo algunos cambios, ese derecho a la hora por lactancia originalmente no era estrictamente una hora, sino que se regulaba de otra manera, pero quiero decir, hay mujeres que nos escriben, bueno, no puedo pedir la hora por lactancia porque no me la quieren otorgar, no puedo hacer la denuncia porque sé que pierdo el trabajo, o sea, están en condiciones realmente mucho más precarizadas, apenas peleando porque tengan una sala de lactancia, un espacio de lactancia, que les otorguen la hora por lactancia como la ley lo establece actualmente. Mujeres que dicen, cuando quedé embarazada, empezó el maltrato, o cambió el trato hacia mí, o sea, esta penalización que hay en la maternidad, en el trabajo, ¿no? O me despidieron directamente o intentaron no sé, cambiarme las condiciones laborales para que termine renunciando, aunque no me echaron. Mujeres que te dicen que hace unos días se comunicó conmigo una maestra que se estaba extrayendo leche en el baño, en un baño con frío, que no tenía dónde dejar la leche porque no había una heladera exclusivamente para eso y no tenía lugar, la leche se le quedó en mal estado, totalmente precarizada, y estamos hablando de un organismo como ANEP, o sea, son infinitos los casos, ¿no? Mujeres policías que tienen, porque claro, cuando hablamos del ámbito público, muchas veces también se nos cuestiona, bueno, pero las mujeres del ámbito público tienen mejores condiciones, que de hecho, obviamente, hay mejores condiciones, pero también hay que ver que no es lo mismo un trabajo administrativo de repente que un trabajo de una policía que está todo el día en servicio, que cuando vuelve al horario completo está a veces, no sé, entre que traslados, porque a veces no trabajan en las mismas ciudades, y el horario que cumplen pueden estar, no sé, 12 horas fuera de la casa, o sea que eso implica directamente que dejen la lactancia, o mujeres, como me decían policías, que estaban extrayéndose la leche en un container, porque no tenían una sala de lactancia, un container que era para otros usos, que no tenía nada que ver con la lactancia, o sea, realmente la lucha es muy dura para estas mujeres que quieren, que son muchas, ¿no?, que quieren sostener la lactancia, y que en definitiva lo que yo noto es un estigma hacia las madres, realmente. O sea, estamos en una sociedad donde las infancias y las maternidades, por más que desde ciertos discursos se diga que se está luchando por más derechos para ellos, ¿no?, que se manipule estos discursos, realmente hay una gran estigmatización a las mujeres madres y a las maternidades, una sociedad profundamente adultocéntrica, en donde la solución a veces desde ciertos fundamentos es que institucionalización de los niños, perdón, cuando en otros ámbitos, como dice Julia Cañero, que es una activista de Petra Maternidades en España, estamos tratando al revés, de hacer el proceso inverso, por ejemplo, con los adultos mayores, ¿no? Que se ha visto que el ingreso a ciertas instituciones, ¿no?, a veces termina impactando de manera negativa en ellos, ¿no? Y con los niños y niñas parece que es al revés, que la solución sería, bueno, si tenemos un CAIF o tenemos una guardería, ya la solución ya está dada, ¿no? Y no pensamos en otras alternativas, por ejemplo, que los niños puedan ser cuidados durante más tiempo en la casa, si hubiera, ¿no?, más licencias. En ese sentido. Romina, pensaba, ahora en los últimos minutitos que nos queda de la entrevista, pensaba en todo ese recorrido de lucha que decís que tenés que pedir, ¿cómo te afecta tu salud mental, aprovechando que mañana es el día de la salud mental materna, ¿no? ¿Cómo te afecta en esto de pensar de qué estrategia voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo te afecta también tu salud mental, la tuya y la del bebé y la del entorno, ¿no? Porque si estás con la cabeza en cómo resuelve, ¿no? Eso también para entrar en tema, para ir cerrando ya la entrevista. Obviamente te vamos a entrevistar de nuevo, Romina, con estos temas. Sí, yo creo, obviamente, no es mi área, yo soy abogada, lo dijo más para las compañeras que se dedican a la psicología o la psicología prenatal también, o se especializan en infancias, pero creo que si hablo desde la experiencia propia o con amigas o compañeras, digo, te afecta el hecho de cuando tenés que volver a trabajar, no sabes con quién vas a dejar a tus hijos o hijas, si son ciudades grandes es peor todavía, porque a veces en el interior del país es más fácil acceder a algunos lugares, pero, por ejemplo, los CAIF, pero en ciudades más grandes no, a veces no se puede, no tener una contención, una red familiar, vivimos también cada vez más en comunidades, ciudades donde estamos más alejados, no sé, por ejemplo, antes se criaba más con los abuelos y las abuelas, ¿no? Esto en ciudades grandes ya no sucede, a veces pasa que están el padre y la madre solos y se tienen que resolver como puedan con esos niños o niñas y te causa mucho estrés, te causa angustia, no saber qué vas a hacer con tu hija o con tu hijo al momento de reintegrarte al trabajo, en qué condiciones lo vas a dejar, con quién, no tener los recursos económicos a veces también, a veces quisieras, no sé, siendo tan chiquititos, chiquitas, dejarlos en tu casa y no se puede, ¿no? Es muy complejo, creo, siempre hablando desde la conciencia de los privilegios que podemos podamos tener también, ¿no? Hay gente que ni siquiera se puede dar ese gusto de poder cuestionárselo, como ya lo hablamos, y eso me parece siempre importante recalcarlo, ¿no? Pero no por eso deja de sentir el mismo dolor de repente cuando tiene que dejar a su bebé o ¿no? Irse a trabajar todo el día para no ver a su bebé. No, y pensar esto también que no sea una lucha individual, sino colectiva, ¿no? Y de todo el movimiento junto para este tema y que no quede en una individualidad de yo como persona tener que pedir a mi jefa esto, ¿no? O exacto. A este organismo, sino que sea ya un derecho consagrado. Sí, y el cuestionamiento también al sistema, ¿no? Este sistema que nos pide rendir cada vez más, estar trabajando cada vez más. Ahora justo que se está debatiendo el tema de la reforma de seguridad social y parece que no importa cuánto tiempo trabajemos, total, pensar en la calidad de vida, ¿no? También que estamos llevando, y sobre todo en esto, en acompañar el deseo de las mujeres que quieren estar más tiempo con sus hijos. Hay mujeres que no quieren y es totalmente respetable también, eso hay que decirlo, que de repente su desarrollo personal va por estar más presente en su trabajo y también es válido, ¿no? Pero pensando desde las infancias, tener sociedades más amigables con las infancias. Y también saber que todo esto causa impacto en la salud mental, ¿no? De esos niños, niñas y de las mujeres, ¿no? En este caso. Y también, por supuesto, de padres que quieren estar más presentes. Y pensar en estrategias también, como decías vos, de cuestionamiento más al sistema y estrategias conjuntas, ¿no? De responsabilidad más comunitaria. Porque a veces vemos, ahora que lo charlábamos también, que es en mayo el Día de la Salud Mental Materna, y todo el mes se hacen actividades, que a veces pensamos en actividades como muy, bueno, de cambiar individualmente o de estrategias individuales, pero las estrategias individuales sirven en medida de que haya un sistema que te acompañe, ¿no? Uh-huh. Porque a mí no me sirve de nada tener más conciencia sobre el impacto de determinadas cuestiones en la salud mental materna si yo después voy a mi trabajo y me cuestionan porque mi hijo se enferma y tengo que pedir el día libre, o quiero estar presente, no sé, en la actividad de la escuela y se me cuestiona, los compañeros, los jefes, compañeros y compañeras, ¿no? Me parece que pasa más por ahí, ¿no? Bueno, Romina, agradecerte en nombre de todas las mujeres que acompañás, la verdad que es un labor increíble el que haces, que da mucha paz. Así que nada, muchas gracias así por tu tiempo profesional que le dedicás, militante, activista, así. Muchas gracias y bueno, nos volvemos a ver pronto. Gracias a vos, Lore, por tu trabajo también incansable en este tema, de visibilizar estas temáticas, te súper agradezco y te admiro también por ese trabajo que haces. Bueno, todas juntas, vamos arriba. Un gran abrazo. Un abrazo. Hija mía, mi amor, qué linda estabas, ay, cuando fui a despertarte esta mañana, ay, tantas cosas pensé y no dije nada. Ay, qué crecida te vi, mi amor, qué larga. Ay, las palabras ya ves, jamás alcanzan. Lo que hay que decir desborda el alma, pero atiéndeme bien cuando haga falta a tu lado.

continuó por Veracruz, Tabasco y luego la península de Yucatán, y termina mañana jueves aquí en San Cristóbal, y abre una posibilidad de que se realice este foro internacional los días 6 y 7 de este mes, o sea, este fin de semana. La caravana recorrió muchos puntos donde hay resistencias al extractivismo, a los megaproyectos, a estas iniciativas de los gobiernos, perdón, que vienen siendo contestadas por los pueblos. Entonces, me parece que ha sido mi participación, por lo menos, para tomar el pulso a estas resistencias, ver en qué estaban, de qué manera estaban, qué objetivos estaban planteando, y encontré, como en toda América Latina, una situación muy desigual. En algunos lugares, intensas resistencias, con un fuerte apoyo comunitario, con una amplitud de redes de base, sobre todo en Oaxaca, y por otro lado encontré iniciativas más, como diría, más aisladas, de menor cantidad de personas, pero igualmente valiosas. El modelo extractivo en esta zona del sur, que es al sur de Ciudad de México, tiene dos amplias obras. Una es el Tren Maya, que recorre todo Yucatán, y la otra es el corredor transísmico que une los dos océanos, ¿verdad?, entre Oaxaca y Veracruz, que es la zona más estrecha de México. Y ambas se plantean de un modo multimodal, o sea, trenes, autopistas, aeropuertos, iniciativas de hidrocarburos, de minería, y esto genera gran zozobra a los pueblos. Lo que yo vi en Oaxaca, para poner apenas un ejemplo, es que en una franja muy pequeña de la costa hay 3.000 molinos de viento, 3.000 aerogeneradores, lo que es una transformación del panorama, de la visual, muy fea, ¿no? Hay una pérdida de diversidad, y es una especie de monocultivo, ¿verdad? De monocultivo intensivo. Yo no sé cuántos molinos de viento tenemos en Uruguay, pero no me imagino que haya 3.000 en todo el país. Imagínense aquí en un área muy pequeña, mucho menor que un departamento uruguayo, 3.000, ¿no? Y generan una enorme cantidad de energía que va a otros estados, pero en el estado de Oaxaca la energía es muy cara. Y ahí tuvimos reuniones con la gente en diversos lugares, ¿verdad? En Pijipián, que es sur de Chiapas, en Puente Madera, que es Oaxaca, en Mogoñé Viejo, Oaxaca. Y también debo decir que hubo una actitud bastante insidiosa de las autoridades, ¿no? ¿Insidiosa en qué sentido? Hubo una permanente parar a la caravana en cada uno de los puntos de control, ya sea de la migración, de la Guardia Nacional o del Ejército, y tenerte horas. Éramos unos 300 personas, de las cuales 100 eran solidarios del mundo, sobre todo de Europa, pero también de América Latina y Estados Unidos. Y hubo también el desalojo de un bloqueo en Mogoñé Viejo, Oaxaca, que estaba impidiendo la continuidad de las obras del tren, ¿verdad? Este tren que une los dos océanos, el Pacífico y el Caribe, y de esa manera se plantea una especie de canal de Panamá seco, ¿verdad?, para acelerar el flujo de mercancías cuando México está impidiendo el tránsito de migrantes hacia el norte. Otra cosa que me sorprendió, bueno, esto lo hizo la Marina, este desalojo, al día siguiente que nos fuimos de Mogoñé Viejo. Pero además, la carretera que va de la frontera con Guatemala, Tapachula, hacia el norte, se ven infinitas cantidades de jóvenes caminando a la vera de la carretera, migrantes que duermen donde pueden, a veces familias enteras con niños chicos, y esta es una migración imparable, un goteo, ya no las grandes caravanas de 5 o 10 mil personas, sino este goteo, ante el cual la migración, que es la migra, como le llaman aquí, que es la que los detiene y reprime, no puede hacer gran cosa porque son miles y miles y pequeños núcleos que van por los lugares más diversos. Entonces en esas estamos, una caravana que termina, como dije, mañana de noche aquí en San Cris. Luego va a haber un análisis de la caravana por parte de las organizaciones que participaron, decenas de organizaciones locales en cada lugar que pasamos, yo creo que no menos de 50 colectivos locales, juveniles, culturales, sociopolíticos, ambientalistas. Y una última cosa que quería destacar es cómo en un lugar que se llama El Bosque, en el Golfo de México, el lugar que visitamos, es el último que estuve yo en la caravana, el mar arrasó más de la mitad del pueblo, es un pueblo de pescadores, imagínense, yo qué sé, Punta del Diablo, Balizas, porque el mar creció en 3 meses, se comió un kilómetro, entró un kilómetro y se mantiene así, y destruyó la mitad del pueblo. Como decían los vecinos, este es un caso muy particular porque no hay alguien enfrente a que echarle la culpa, es el cambio climático. Y claro, denunciar el cambio climático suena medio extraño. Bueno, esto es lo que quería contarles rápidamente. Me parece que la caravana es muy exitosa, salió bastante bien, consiguió darle visibilidad a las resistencias y consiguió algo más que para mí es lo fundamental, no solo visibilizarlas, no solo conectarlas, sino sobre todo darle ánimo a las personas que están ahí, muchas veces en lugares muy remotos, aislados, y que llegue una caravana de 300 personas, aunque es mucho trabajo, alimentarla, cuidarla, ofrecerle para dormir. Hemos dormido en general en espacios de los movimientos y en alguna que otra parroquia. Bueno, esto anima a la gente, y sobre todo las mujeres nos lo agradecían con el corazón, porque justamente en lo que están es en una resistencia sorda, aislada, y que muy pocas veces les paran bola, ¿no? Un abrazo. Bien, le agradecemos a Raúl, que notoriamente afectado, digamos, por la caravana, estaba bastante afónico, muy cansado, porque fueron varios días ahí de acompañar la caravana El Surresiste, que es esta iniciativa del CNI en México, del cual está llegando muy poca información. Poquita. A Uruguay seguramente. O sea, nosotros que estamos pendientes a veces de estos temas o incluso de leer portales de otros países, se nos dificulta. Creo que en general no debe haber ni noticia sobre esto. Les recomendamos pasarse por Desinformémonos, que es este portal amigo en México, donde Raúl también ha estado en estos días cronicando un poco el pasaje de la caravana y bueno, van a encontrar otras novedades sobre el tema, más de alguna manera de lo mismo que estamos viendo en diferentes lugares. En este caso, muchos de los proyectos extractivos impulsados por el gobierno de López Obrador o son las obras insignias de su gobierno, como ese corredor que atraviesa los istmos en la zona de Oaxaca y el mal llamado, pésimamente llamado, con muy mal gusto llamado Tren Maya, que es una obra de infraestructura gigante que está destruyendo parte de la selva también en la zona sur, que conecta Cancún con la zona de Chiapas. O sea, bueno, una afectación grande de comunidades desplazadas, de destrucción de biodiversidad en un nuevo tren, ¿no? En un nuevo tren. Parece ser que los trenes son las metáforas de la destrucción. Están volviendo. Ya ahí el Benjamin lo denunciaba en 1930 y pico, ¿no? Cuando hacía su crítica contra el progreso y usaba la metáfora del tren. Pero bueno, esperemos ahí el próximo mes a ver qué nos trae Raúl. ¿Por dónde andará? ¿En qué parte del orbe andará? Estábamos ahí cuando escuchando a Raúl que hablaban de estos megaproyectos y para comparar la referencia que hablamos de los molinos, Raúl hablaba de 3.000 molinos en una zona muy pequeña y decíamos, bueno, esto es mucho, esto es poco, y nos miramos, Uruguay hay unos 700 molinos más o menos en todo el país, O sea que sí será impactante y tenebrosa la forma de estos proyectos y cómo se instalan en el territorio. Bien, estamos llegando al cierre de este programa. Hacer algunos comentarios. Habíamos avisado la semana anterior de la actividad, el toque que se hacía para recaudar fondos para apoyar la situación de este compañero del arroz de julio. Se va a correr una semana por el pronóstico del tiempo. Yo no recuerdo si el sábado. Sí. ¿Sí? Se pudre el sábado. Bien corrido. Confirmado, entonces. Está bien corrido. Se corre una semana para la semana siguiente. Bueno, vamos a la semana próxima a volver a dar los detalles. Y les recomendamos, como siempre, pasarse por Sur. Hay tres notas que difícilmente la encuentren por ahí. No todas son nuestras. Pero algunas sí. Pero son tres notones. Hay una entrevista exclusivamente para Sur, hecha por María Noel Sosa, a una compañera, investigadora, vinculada a la rama de las artes también, que estuvo por Uruguay, una brasileña que estudia la situación de las mujeres y las comunidades quilombolas o las formas de vida quilombolas. Le recomendamos, se llama Mujeres Quilombolas, Música, Tierras Comunitarias y Libertad. Y hay dos notas que tomamos de otro lado, pero que se las súper recomendamos. Una de un amigo de Sur o de nosotros, o yo lo siento como un amigo, que es Amador Fernández Abater. Es este compañero que vive por España y por Madrid y escribe sobre... sacó un libro reciente donde focalizan la cuestión de la atención y de alguna manera como de la atención, ¿no? De la atención, de la atención sobre las cosas y sobre cómo de alguna manera este nuevo también auge de inteligencia artificial, automatismos y demás afecta sobre eso. Su invitación es a comunalizar la atención. Tiene la nota muchos aspectos súper ricos, así que se llama Por un comunismo de la atención. Luego, cuando desarrollan la nota, se detiene a qué es ese comunismo, digamos, de la atención. Exacto. Que es un comunalizar la atención, como dice él. Y también una nota reciente, publicada creo que fue hoy, por nuestro editor estrella de la semana. Es estrella de la semana porque hay uno solo. Es el único. Digamos, siempre hay un solo. Siempre es la misma, es una estrella en la semana. Es una estrella en la semana, en este caso Manu, que comparte una nota de Yasnaya Aguilar, que es esta compañera oaxaqueña, mije, lingüista, que también hemos publicado y difundido varias cosas en Sur, que se llama La violencia primigenia, romper con la tierra, y ella siempre le hace la entrada desde sus estudios sobre como lingüista, pero acá de alguna manera conecta con cómo en los diferentes pueblos le llaman a esto que es la tierra en términos planetas, pero la tierra en términos suelo, nutrientes que produce alimentos, y hace todo un camino como de alguna manera el proceso de colonización lo que busca es romper esa conexión con la tierra, rompernos la belleza con la tierra, por lo cual permitimos o nos acostumbramos a tener aguas contaminadas o incluso montañas perforadas, como pasa en muchos lugares del mundo. Así que se la super recomendamos a Yasnaya Aguilar, que la pueden leer por ahí. Esta es una nota que salió en la revista de la UNAM, que es una revista muy interesante, que si pueden, síganla, porque publican textos de medio alcance, no son ni muy breves, que a veces en internet lo que se está usando son textos demasiado breves que uno queda con ganas de profundizar, ni tampoco son artículos académicos, son textos conceptuales, teóricos de mitad de camino, muy muy interesantes, son revistas que siempre tienen un dossier temático, y bueno, por allí pueden también leer a Yasnaya. Como actividad, les podemos recordar también que tienen tiempo hasta este viernes para inscribirse al seminario que va a estar haciendo el compañero Diego. Fabuloso seminario. Hermoso seminario en presentación de su libro. Pueden ir el jueves que viene, ya podemos avisar. Porque el miércoles voy a estar medio cansado ya. Bueno, el jueves que viene, vamos, confirmemos. Es la primera sesión de seminario. Exacto. Y en realidad es presentación general del libro. Se confirmó el lugar físico, va a ser en el actual campus de la universidad que funciona ahora, donde era la Facultad Veterinaria. Más fácil, ex Facultad Veterinaria. Facultad Veterinaria. La zona del buceo ahí, Montevideo Shopping, de Las Places. Entran, ¿no?, por la calle Las Places y van a ver a su mano derecha un edificio de ladrillo. Ahí a las 6 de la tarde vamos a estar presentando el libro. Va a estar, bueno, Raúl Sivek, Israel Raquel Gutiérrez, Huáscar Salazar, Gisela García Arena. Que es, bueno, una compañera de la editorial mexicana Bajo Tierra, que es la que saca el libro. Ahí está. Entonces, ahí recuerden, para inscribirse, libromandato@gmail. Va a ser, arranca este jueves, pero tiene varias sesiones hasta el 15 de junio. El jueves siguiente, no mañana. No, perdón, arranca el jueves próximo. Ya no sé ni qué. Esto el lunes me mató el feriado porque me complicó la semana. Yo hoy estaba convencido que era martes y no venía para acá. Ah, pero bueno, usted estaba ordenado difundiendo que vence el viernes la inscripción y yo le dije no, eso, el jueves que viene, Este viernes 5 de mayo, si no se anotó, anótese porque es necesario reservar su lugar. Le puede llegar el libro por PDF, le van a llegar cositas al correo para cada sesión. Así que esté al tanto, libromandato@gmail, se inscriben y ya, recuerden que pueden participar presencialmente en Facultad Veterinaria los jueves a las 6 de la tarde o si no, vía Zoom en el mismo horario, porque casualmente es en el mismo horario. Exacto. Así que recuerden eso y nos vemos la semana que viene. Les vamos a recordar un poco más que el jueves que viene arranca este seminario. Lo que sí les vamos a recordar también es que apoyen... ¿Está pautando el seminario en el programa? Porque no, lo estamos obligando. Ahora le pasamos la boleta cuando salgamos. Lo que les vamos a recordar también es que recuerden apoyar a Radio Pedal, que la escuchen, que la difundan y que se den una vuelta por acá a conocerla si no la conocen y a dar una mano en lo que quieran y puedan, que siempre es bienvenida. Y nos veremos la semana que viene con otro Desordenando Mundos. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.